un organismo correspondiente de la República Popular Democrática de Corea detuvo el día 6 a Kim Hak-sung, ciudadano estadounidense que trabajaba en el Instituto Superior de Ciencias y Tecnología de Pyongyang como responsable de gestión, bajo la sospecha de haber cometido el acto hostil contra Corea, según su ley. En la actualidad, Kim Hak-sung está sometido bajo la investigación minuciosa sobre su crimen.